creo que he perdido el miedo a saltar. Siento, siento, siento que puedo volar, volver a empezar. Pienso, pienso, pienso que no existe otra explicación.